Aunque ya te perdí. Se ríen al hablar de mí, porque yo creo en el amor, y dicen que ya enloquecí, estoy muriendo de dolor. ¿Por qué se ocupan tanto de ti? Yo quiero que me dejen sufrir, llorando el gran amor que te di, así quiero vivir. Las puertas del olvido cerré, ese no es un lugar para ti. Estás entre las cosas que amé, aunque ya te perdí. Bien, les comentamos que este es un programa del Ministerio de Salud Pública y en esta tarde vamos a tratar el tema ¿cómo podemos prevenir las enfermedades de los dientes? Así es que para tratar este tema hemos invitado a la odontóloga Cecilia Belén Molina Jaramillo, quien sus estudios de pregrado los realizó en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Es magíster en salud pública, especialista en gerencia de servicios de salud, trabajó 3 años en la Estrategia Nacional de Salud Oral, docente de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central. En la actualidad es coordinadora de aseguramiento de la calidad de la Facultad de Odontología de la misma universidad. Y también tenemos la presencia de Miriam Silva, funcionaria de la Facultad de Odontología, pasante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera Asistencia de Gerencia y Relaciones Públicas. Un tema muy importante donde vamos a saber y conocer y aprender qué es la salud bucal. Así es que saludemos primero con Cecilia. Cecilia, ¿cómo está? ¿Cómo está el tráfico en Quito? Buenas tardes. Bueno, el tráfico de Quito creo que con las diferentes medidas que se ha ido tomando va mejorando de a poco, pero falta mucho trabajo por hacer. Ha hecho un calor impresionante. Sí, sí, todo el día. Ya. ¿Y usted qué actividad deportiva que hace los fines de semana para mantenerse en buen estado? Bueno, siempre salgo de caminatas con mi perrito. Ya. Y ¿se llama? Doki. El Doki con el... Bueno, así decimos el Doki. El Doki. Y últimamente estoy practicando box. ¿Box? O sea, ni para acercarse, ni para molestar, ni echarle un piropo, salir con los ojos morados. Sí, y como arreglo también los dientes, entonces también ya me beneficio. ¡Qué bien! Miren, o sea, qué cosas extras que tienen las personas, en este caso Cecilia. Y también conversemos con Miriam Silva, una futura comunicadora. Miriam, igual, ¿qué deporte se realiza para mantenerse en buen estado de salud? Porque este programa de salud, ¿no? Buenas tardes, mucho gusto estar aquí compartiendo con ustedes. En sí, algún deporte no lo practico, sino de vez en cuando salgo a caminar y en el corre-corre con los hijos, que es agotador. Claro. Uh-huh. A propósito, ¿qué parques le encanta a usted de aquí de la ciudad de Quito? El Parque Metropolitano es hermoso por la gran vegetación que tiene, se respira aire puro, el Parque de la Mujer. La Carolina como que se ha hecho un poco congestionado y hay mucha gente, no hay parqueaderos, entonces es un poco complicado, pero en esos parques del Metropolitano, el de la Mujer, son muy bonitos y se puede compartir con familia. Hay unos espacios amplios, esos me gustan. ¿Y las relaciones con los chicos, con sus hijos? Ah, con la mayor, como ya está de universidad, entonces ya va disminuyendo, ya tiene sus actividades, sus cosas, pero tratamos de compartir lo que más se puede en familia. La pequeña sí pasa conmigo, tiene 9 añitos nomás, entonces se puede compartir un poco más con ella. Pero con ella sale a trotar, a caminar. A caminar. Le gusta el básquet, el fútbol, entonces ahí es la oportunidad de compartir con las niñas. Qué bien, qué interesante estar en un deporte en familia, ¿verdad? Sí. Bien, les comento que Miriam Silva es asistente de Gerencia y Relaciones Públicas de la Universidad Particular de Rojas. Sé que usted está trabajando en la responsabilidad social. ¿Qué es la responsabilidad social? La responsabilidad social es el compromiso que tiene una institución para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, de las comunidades y en especial de las personas en estado de vulnerabilidad, como son los niños, los ancianos, personas con discapacidades, y muchas veces lo que la facultad también hace es enfocarse en lo que son actividades comunitarias con personas que viven en el campo, alejados de los dispensarios médicos, con dificultades para tener una atención médica apropiada. Entonces la facultad lo que hace es dar tratamientos y preventivos también, entonces para evitar que haya dificultades en la salud bucal, entonces se les da tratamientos preventivos. Y en base a eso hemos hecho, se trata de informar y comunicar a las personas que pueden tener atención odontológica en la Facultad de Odontología. ¡Qué bien! Sí, la Facultad de Odontología en efecto tiene dos áreas en las que trabaja con la comunidad como parte del cumplimiento de la responsabilidad social que tenemos al ser la universidad del pueblo. Entonces nos debemos a ellos y las atenciones que brindamos son de dos tipos. ¿Ya? La primera es en la facultad, tenemos varias clínicas para niños, para adultos, de posgrado, de especialidad. Y la segunda es dirigiéndonos, viajando a las diferentes comunidades del país. A propósito, alguien que se enteró de que usted venía, decía, pero por favor pregúntele cuáles son los horarios de atención, exactamente donde quiera a la facultad, si de pronto cuánto cuesta las consultas, entiendo que son a precios módicos. Claro que sí. Bueno, la Facultad de Odontología se encuentra en el corazón de la Universidad Central, en plena Avenida América y Avenida Universitaria, en la pileta donde cuando gana la Liga Deportiva de Quito, pues... vamos los liguistas a bañarnos. Ah, también los liguistas. Sí, como buena centralina y bueno, la Facultad de Odontología está ahí a unos pasos. Ya, ¿y los horarios de atención? Sí, los horarios de atención de la clínica es desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. En ocasiones también, dependiendo del flujo de pacientes, se atienden los días sábados, precisamente porque hay personas pues que trabajan de lunes a viernes y el único tiempo que tienen son los días sábados. ¿Y la cantidad de doctores o de pronto también de gente que hace pasantías, cuántos son? Más o menos tenemos 35, de 35 a 40 sillones dentales por clínica. ¿Ya? Y en total en la facultad tenemos alrededor entre 6 y 7 clínicas. Entonces el flujo que se atiende por día son 8 pacientes por cada sillón, entonces es varios cientos de personas por día que damos servicio. Y cuando una persona vaya y dice, bueno, ¿cuánto cuesta la consulta? ¿Cómo es esto? Con la apertura de la historia clínica se les da una radiografía gratuita. Yeah. ¿Sí? Y el costo de todo este paquete inicial con la profilaxis es de $5. La profilaxis es la limpieza, es la limpieza de los dientes. ¿Cómo se trata este tema? Hay varios niveles de limpieza. Ya. Y empezamos por los más sencillos, que es con un cepillo de dientes y pasta dental, una pasta profiláctica profesional. Sin embargo, cuando el paciente tiene complicaciones, tiene cálculos dentales y otras afecciones, entonces vamos subiendo de nivel, vamos usando un ultrasonido, vamos utilizando otras estrategias para ir higienizando los dientes. Qué interesante esta situación. ¿Y a esto puede acceder cualquier persona? Por supuesto. De hecho, los estudiantes de la Universidad Central, los docentes, los empleados tienen un precio preferencial. Sin embargo, para la comunidad también son precios accesibles y cualquier persona puede acercarse a usarlos. Hablemos de el precio de la consulta. El precio de la consulta, sí. Como le decía, es un paquete en donde viene la apertura de la historia clínica, la radiografía y la profilaxis por $5. Ah, ya. O sea, que es completamente un precio accesible para las personas. Claro, por ejemplo, los dientes postizos, pongamos de ejemplo, ¿no? En una consulta privada cuesta entre $150 a $200 una corona de metal con porcelana. Acá estamos cobrando el material, básicamente, que sale entre $40 y $50, la misma corona. Tomando en cuenta que somos 97 docentes que estamos trabajando ahí a tiempo completo la mayoría, y la mayoría tienen pues su especialidad, sus doctorados en México, en Brasil, y nosotros somos los tutores de los chicos que realizan estos trabajos. Entonces la calidad es indiscutible. Y entonces, para los amigos oyentes que nos están escuchando, aquí tienen una alternativa. Me decía que, por decir, una dentadura completa, ¿cuánto cuesta? $70. Bien, son precios cómodos. Sí. Es un servicio a la comunidad. Y a propósito de este tema, ¿el servicio odontológico que ofrecen ustedes también es para los niños? Sí, tenemos una clínica especializada en niños. Tenemos también una área de odontopediatría, que es cuando ya hay casos complejos, los tratan los posgradistas. Por ejemplo, niños que tienen, me invento, un diente en mala posición, en el paladar, o problemas con la lengua, que hay que hacer alguna cirugía, entonces son tratamientos ya fuertes de especialidad, entonces también tenemos otra clínica solo para estos tratamientos que son ya de alta complejidad. Qué importante, interesante este tema. Y en el asunto de cirugías, ¿qué procedimientos realizan? Bueno, desde una extracción dental sencilla hasta aquellas que necesitan de un quirófano, puesto que algunos dientes, como las muelas del juicio, están dentro del hueso. Entonces necesitamos un espacio totalmente desinfectado. Los cirujanos maxilofaciales de la facultad son quienes realizan estos tratamientos ya más complejos. Y claro, el costo versus lo que cuesta afuera, pues es totalmente distanciado. Bien, me menciona que los precios de tratamiento son accesibles para la comunidad. ¿Puede concurrir cualquier persona? Sí, de hecho, como le mencionaba, por ejemplo, las personas con discapacidad, las personas de la tercera edad tienen rubros especiales, ¿sí? Y en muchos casos pues se hace un estudio socioeconómico y algunas personas son los chicos quienes costean los tratamientos de algunas personas que son vulnerables o de grupos socialmente con escasos recursos. Entonces ahí se les ayuda en ese sentido. Es decir, los estudiantes que están cursando sí. La carrera, ellos también aportan económicamente para que... Sí, en determinados casos, claro, a pacientes que no pueden costear y que es necesario el tratamiento realizarles, pues sí se gestiona ese tipo de ayudas. Qué bien, Cecilia. Quiero comunicarles que este es un programa del Ministerio de Salud Pública. Así es que estamos, como siempre, en Radio Casa de la Cultura. Y estamos conversando con Cecilia Molina. No sé qué me está pasando. Cecilia Molina y Miriam Silva también, quienes son parte de la Universidad Central del Ecuador y de la Facultad de Odontología. En este tema del asunto comunitario, ¿cuál es el proceso para un dirigente barrial acceder a estos servicios odontológicos con sus vecinos? De pronto hay un dirigente que dice, no, pues yo voy a hacer obra en mi barrio, voy a hacer obra en mi sector. y me voy a dirigir a la facultad a ver cómo me ayudan. ¿Cuál es el procedimiento? Claro, en primera instancia, pues el acercamiento es directamente a la facultad, o podría ser telefónicamente con alguno de los miembros de la facultad, para nosotros acercarnos a hacer un diagnóstico situacional, un diagnóstico en la comunidad, ver la necesidad de la gente en cuanto a patologías de la boca. Y en base a eso, pues, se acepta o se realiza estos proyectos que habitualmente tienen tres fases. La primera es prevención, charlas, limpiezas dentales. La segunda fase ya es más la curación de caries. Incluso en algunos lugares hemos visto la necesidad de realizar prótesis a los ancianitos. Y la tercera fase ya es de evaluación del impacto que ha tenido el proyecto, de cierre en caso de que ya la comunidad pues esté libre de caries. Y obviamente para nosotros pues y para la comunidad es importante ver que la gente esté contenta con el servicio y que esté sana, sobre todo. Claro. ¿En qué sitios de la provincia o en qué sitios del país ustedes ya han dado este servicio? Se han realizado en varios lugares, ya hemos cerrado algunos proyectos incluso. Ahorita tenemos en vigencia tres. Estamos trabajando en Cayambe, por ejemplo, en Minas. Existen macroproyectos que toda la Universidad Central, con las diferentes facultades, realizan trabajo. Entonces, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Químicas, la Facultad de Educación Física, hacen aeróbicos, hacen cosas, y también odontología pues se une y también brinda su servicio. Entonces, hay macroproyectos, hay proyectos súper grandes, por ejemplo, con todas las municipalidades del norte del Ecuador. Y entonces, de esa manera, pues vamos coadyuvando nuestros diferentes saberes. ¿Esto lo hacen de pronto en las casas barriales o lo hacen en la casa del municipio? ¿A dónde concurren y a dónde tiene que ir la gente? Dependiendo de lo que nos indiquen las autoridades de los gobiernos parroquiales, a veces las intervenciones se realizan en las escuelas. Claro, llamamos a las escuelas, pues a los pacientes que requieren atención, no solo a los niños. Y otras veces en las casas barriales tienen sus espacios de salud, sus dispensarios. Entonces ahí nosotros acudimos también. Conversemos también con Miria Silva, futura comunicadora. ¿Cómo maneja usted la comunicación ahí para que la comunidad se acerque a obtener esos servicios que ofrece la Facultad de Odontología? Sí, esta es una parte de la que no contaba la facultad, entonces hemos realizado ya el proyecto. Una de esas es asistir a las emisoras donde nos dan apertura, como ustedes, muchas gracias. Y también estamos abriendo en las redes sociales, grupos de Facebook, a ver si podemos en Instagram, de pronto en YouTube, o sea, abarcar todo lo que son redes sociales que ahora están muy de moda. Entonces esa es la manera de llegar también a las personas, de informar de todos las prestaciones que tiene la facultad, tanto en la facultad como fuera también. ¿Y otra manera de acercarse fuera de estos medios de comunicación que mencionó, cómo lo hace? Mediante los, o sea, básicamente son las redes sociales, para los exteriores, para los usuarios externos. Para los internos se ponen en la facultad pantallas informativas, los trípticos que ya estamos también diseñando para poder distribuir, los estudiantes también, que son parte de los que dan propaganda afuera, estamos haciendo como redes sociales internas. Entonces estamos trabajando en muchas áreas, en muchos campos, para tratar de abarcar y comunicar lo más que se pueda. Cecilia, en lo que se refiere a los tratamientos que realiza la Facultad de Odontología en los barrios, ¿tiene algún costo o cómo se maneja? Sí, uno de los objetivos es precisamente dar servicio a la comunidad sin ningún costo, y por este motivo lo que se hace es trabajar con las instituciones, con los gobiernos parroquiales, con la Universidad Central, para obtener presupuesto, más bien para, por ejemplo, la movilización, la gasolina del bus que nos traslada, y los refrigerios para los chicos, que son quienes realizan los trabajos operativos a la gente. Pero de ahí, para las personas que se acercan, no tienen ningún costo. Bien, entonces el trabajo que ustedes están realizando, gracias a la Facultad de Odontología y gracias a los profesionales y chicos que están a punto de ejercer su carrera. Bien, nos vamos a acompañarnos con un temita musical de esos bonitos y del recuerdo. Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú y todo el Cono Sur, luego Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, el Caribe y por último este hermoso país donde nos hemos quedado aquí en México. Amor, adiós, no se puede continuar, ya la magia terminó, ahora tengo que marchar, será seguir nuestra soledad. Si hoy el cielo se cumplió, quizás mañana brille el sol. Las estrellas brillarán, nuestro amor renacerá. Thank you. Bien, estamos en el programa Hablemos de Salud del Ministerio de Salud Pública. Cecilia, ¿qué es la caries y qué la causa? Bueno, la caries es una enfermedad que está producida por muchos factores. Podría ser una dieta rica en dulces, por ejemplo. Yeah. Una persona que tiene sus dientes muy débiles, con un esmalte delgado. ¿Sí? También puede ser la cantidad de tiempo que ha pasado entre cepillado y cepillado dental, que mientras más larga sea, más prevalencia hay de caries. Entonces hay muchos factores que alimentan a este microbio, digámoslo así. Ya. ¿Cuánto tiempo se debe cepillar los dientes? ¿Puede ser 1 minuto, 5 minutos? ¿Qué tiempo es? El modelo de atención integral en salud del Ministerio de Salud Pública nos recomienda que sea 5 minutos. Yeah. Y que para ello no se moje la crema dental antes de la higienización, porque pierde las propiedades del flúor. Yeah. ¿Y qué se debe realizar primero? ¿El cepillado de los dientes o primero usar el hilo dental? Hay evidencia reciente que indica que primero hay que pasar el hilo dental y posteriormente el cepillo. Bien, entonces la recomendación que usted les realiza a las personas que nos están escuchando. Sí, es primero el hilo dental, posteriormente el cepillo. Y en otro de los temas, ¿cada qué tiempo las personas deben reemplazar su cepillo de dientes por otro? Es importante observar nuestro cepillo con frecuencia, mirándolo desde la parte de atrás, colocándolo de manera perpendicular a nuestros ojos, y el momento en que nosotros veamos cerdas alrededor que se están saliendo desde el eje del cepillo, ya tenemos que cambiarlo. ¿Pero aproximadamente cada qué tiempo? Aproximadamente debería ser cada 3 meses, pero hay gente que ya usa un mes y está abiertas totalmente las cerdas, entonces necesita cambiar. ¿Y el tipo de cepillos? Existen varios. En realidad, pasados los 30 años, se recomienda aquellos que sean de cerdas suaves. Ahora incluso hay unos cepillos que vienen con fibras de oro, de plata, de carbón, que se está viendo que son muy buenos porque son antibacteriales. Pero si son de oro, no me voy a poder comprar uno. Ah, no son muy caros, afortunadamente. No son de muchos quilates. No. Y en otro de los temas, ¿cuáles son las causas del mal aliento o la llamada halitosis, que producen olores desagradables que se emite a través de la boca? Hay dos factores. Ya. El primero es interno del organismo, podría ser un mal funcionamiento de hígado o riñones, y el otro es de la boca, que podría ser, por ejemplo, una prótesis mal adaptada, algún hueco que está sin su respectiva restauración y que está guardando comida ahí, y eso ocasionar, pues, de manera local el mal aliento. Según la sabiduría popular, han calificado a las manzanas como los cepillos de dientes de la naturaleza. ¿Es verdad esto? Sí, sí, y no solamente las manzanas, sino otro tipo de alimentos que son fibrosos, como por ejemplo la yuca, el verde. Al tener estas fibras, higienizan pues los dientes cuando los consumimos. Uh-huh. ¿Y el cepillarse una vez por semana con bicarbonato ayuda a mantener una sonrisa blanca o una sonrisa conquistadora? Bueno, posiblemente una vez por semana sí. ¿Ya? El problema del bicarbonato es cuando lo usamos con tanta frecuencia que llega a lesionar el esmalte dental y más bien lo vuelve vulnerable para las caries. Cecilia, qué pena, en radio se acaba el tiempo. Me gustaría que dé su última recomendación de cómo están sirviendo ustedes a la comunidad a través de la Facultad de Odontología de la Universidad Central. Bueno, encantada de recibirles a todos y cada uno de ustedes que necesiten servicio odontológico en la facultad, y también pues si requieren que nos acerquemos nosotros a sus comunidades, háganos llegar un oficio, contáctenos a nuestros celulares y pues estaremos gustosos de ir para allá. ¿Un número de celular? El mío podría ser el personal, sí, 0999-121115, la doctora Cecilia Molina. Les comento que la doctora Cecilia Molina tiene una dentadura increíble. Yo parece que eran postizas, pero no. Realmente una dentadura bien cuidada, así es que usted puede atender. ¿Usted les va a personalmente atender cuando hay pacientes o gente que quiere hacer este tipo de trámites con la comunidad? Sí, de hecho nosotros rotamos, todos los docentes rotamos por las clínicas, entonces tranquilamente nos conocemos personalmente cuando ustedes acuden a la facultad. Ahí estamos, nosotros ahí para servirles.

Los niños y niñas tienen el derecho a un crecimiento y desarrollo con los más altos estándares de salud, entre los cuales la leche materna es una alimentación saludable, son consideradas como componentes integrales. Asimismo, las mujeres tienen derecho a información oportuna y basada en evidencia científica de calidad que les permita tomar decisiones informadas sobre la lactancia materna. Así es que para analizar este tema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, hemos invitado a la nutricionista Alexandra Celi del Ministerio de Salud Pública. Alexandra, buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo el tráfico aquí en Quito para llegar a la radio? ¿Cómo está? Muchas gracias. Pues estamos hoy relajados, aprovechando todavía el periodo de vacaciones, así que estuvo muy tranquilo. Y bueno, quería empezar por felicitar hoy en el día a todos los trabajadores en salud, porque estamos en el Día del Trabajador de Salud de Ecuador, y aprovecho para felicitarlos a todos. Así es, muchas gracias. También quiero felicitar a los compañeros, las personas que están trabajando en la salud. Y les quiero comentar que la Asamblea Nacional implementó el 5 de agosto como el Día del Trabajador de la Salud a nivel nacional. El trabajador de la salud lo hacen todos, desde el administrativo, pasando por la limpieza, técnicos y profesionales de todas las ramas de la medicina. Desde estos micrófonos enviamos un cálido saludo y un fraterno abrazo para todos aquellos hombres y mujeres que trabajan incansablemente en diferentes sectores del país, cuidando la salud de los ecuatorianos. Feliz día a todos los trabajadores de la salud ecuatorianos y también para quienes residen en el país. Bien, sobre este tema, Alexandra, la leche materna es un acto de amor. Muchas mamitas expresan su preocupación y dudas respecto de cómo deben alimentar a su bebé. El niño que nació, ¿a partir de qué momento debe recibir por primera vez la leche del pecho de su madre? Bueno, es súper importante justamente para promover la producción de leche materna, que los niños reciban la leche materna durante máximo la primera hora a partir del nacimiento. Es muy importante que la leche materna sea el primer alimento que consuman los bebés. ¿Ya? ¿Por qué razón le protege la leche al niño y cómo le beneficia a la madre que da de lactar a su hijo en este tema? Bueno, la leche materna, además de todos los nutrientes que posee, tiene también inmunoglobulinas, que son las células que protegen al niño durante su infancia y que también lo protegerán durante la edad adulta. Entonces es muy importante en este sentido. Además, a la madre le protege del riesgo de padecer cáncer de mama, de ovarios, y también favorece que la madre tenga menor riesgo de, por ejemplo, de depresión posparto. Ya. Se dice que también de lactar a su bebé cuando dio a luz, quedan algo así gorditas, ¿verdad? Pero el dar de lactar todos los días a su hijo con mucho amor les baja de peso, ¿es verdad esto? Totalmente cierto. Es importante también que las mamás sepan que durante el embarazo es normal aumentar un poquito de peso, siempre y cuando esté dentro del rango saludable. Esto pueden controlarlo con su médico. Sin embargo, es importante saber que el peso que ganan durante el embarazo en gran porcentaje es grasa. Y esa grasa es la que se va disminuyendo gracias a la lactancia. Entonces, la lactancia materna también va a ayudar a recuperar el peso saludable y el peso que tenían antes del embarazo. Bien, me estaba también olvidando uno de los temas. Agradecer a Darwin Revelo, comunicador del Ministerio de Salud Pública, quien nos acompaña en esta tarde. Gracias, Darwin, por estar con nosotros. ¿Cómo estuvo la llegada desde el ministerio allá en el sur de la capital hasta acá a la radio? Buenas tardes, Darwin. Gracias, buenas tardes, Ricardo. Sí, en verdad, estábamos un poco relajados, poco tráfico. Creo que la época de vacación hace que la circulación vehicular sea un poco más holgada y obviamente pudimos llegar a tiempo. Un sol impresionante a mediodía y en la tarde. ¿Usas protector solar? No hemos usado protector solar. Deberíamos estar usando constantemente. Al menos aquí en Quito, quienes estamos expuestos al sol, es importantísimo cuidar nuestra piel y evitar problemas de salud en la piel, obviamente. Muchísimas gracias. Con esto te damos la bienvenida. Gracias. Y volvemos otra vez con la doctora. Perdón, nutricionista Alexandra Celi. El Ministerio de Salud ha generado los bancos de leche humana en el país. ¿Cómo es este tema? Pues los bancos de leche humana son un servicio que se ofrecen actualmente en 9 hospitales del país. ¿Ya? Y cumplen con dos funciones. La primera, que es una de las más importantes, es que son centros especializados en lactancia materna, con el objetivo de promover y proteger la lactancia materna. Entonces, en los bancos de leche tenemos a expertos que van a poder ayudar en problemas específicos de lactancia, por ejemplo, a incrementar la producción de leche, o si es que hay situaciones especiales con el bebé o la madre. Aquí tenemos expertos que pueden ayudarles a promover la lactancia y que al niño no le falte la leche de la madre. Y la otra función súper importante que cumplen los bancos es ser centros de recolección de leche materna. Son centros a los que cualquier madre puede donar su leche. Yo les animo mucho a todas las madres que puedan donar leche materna a que se acerquen a los bancos de leche para que los expertos, ahí tenemos a los médicos especializados que les van a explicar cómo funciona el proceso de donación, porque esta leche va a todos los neonatos de los hospitales que la requieren. Entonces, cualquier mujer puede acceder a estos servicios para donar la leche. Completamente gratuito, todas las madres pueden acceder a donar la leche y a todos los bebés de manera gratuita igualmente pueden acceder los que están en el servicio de neonatología, que son los más delicados. Además se manifiesta que los bancos de leche, o con estos bancos de leche se han creado salas de lactancia en las empresas privadas. ¿Cómo es este tipo de trabajo en el sector privado? Bueno, sí, la parte de los bancos de leche están como en la parte clínica. Ya. Sin embargo, también tenemos como usted menciona, en la parte privada y también en varias empresas públicas, las salas de apoyo a la lactancia materna. Estos son nada más espacios en los cuales las mujeres en periodo de lactancia pueden acceder para hacer la extracción de manera cómoda en un lugar higiénico donde no tengan problema en hacer la extracción y almacenar la leche para sus bebés, de manera que no tengan que interrumpir la lactancia, incluso si están trabajando. A propósito de trabajo, ¿y los jefes, sus directores, tranquilamente, están en la obligación de darles permiso para que vayan a hacer este proceso de la leche en las salas de leche materna? Sí, aquí tenemos dos temas importantes. Por un lado, existe la ley que además de los 3 meses que tienen las madres de lactancia, ¿ya?, una vez que se reincorporan al trabajo, tienen el periodo de lactancia, que durante un año las mujeres tienen derecho a 20 minutos de extracción de leche durante la jornada laboral, que es de 6 horas. ¿Ya? Pero durante ese periodo, cada 2 horas, pueden tener acceso a 20 minutos para extracción de leche materna. Esos 20 minutos, por ley, no pueden ser descontados de vacaciones, no pueden ser negados tampoco, porque es un derecho de la madre y de su hijo. Y el otro tema importante que les quería comentar es que en abril de este año, el Ministerio de Salud con el Ministerio de Trabajo sacaron el acuerdo interministerial de las salas de apoyo. Esto quiere decir que en todas las empresas privadas, en donde exista más de 50 mujeres en edad fértil o en periodo de lactancia, es obligación de la empresa dotar a estas mujeres de un lugar adecuado, que sería la sala de apoyo a la lactancia materna. ¿Hay alguna estadística, algún número de lactarios que existen en instituciones públicas y privadas en total en el país? Al momento tenemos registradas 75 salas de apoyo a la lactancia materna, tanto en privados como en públicos. Y de hecho, 40 de ellos lo hicieron antes de que esté establecido el acuerdo interministerial. Lo hicieron de manera voluntaria y fueron reconocidos como empresas amigas de la madre y el niño. Qué interesante, sobre todo este trabajo en favor de la madre, ¿no?, en favor de los niños. ¿Y cuál es la inversión para continuar con este proyecto en favor de los niños y las madres? Pues al momento, por ejemplo, la inversión que se ha considerado para los bancos de leche es $874,124. Esto va a ser destinado al fortalecimiento de los bancos de leche existentes y a la posible implementación de 2 nuevos bancos. Bien, le comenta usted, amigo oyente, que este es un programa del Ministerio de Salud Pública, Hablemos de Salud. Como usted es nutricionista, quiero preguntarle, ¿cuáles son las consecuencias que afectan la salud del recién nacido cuando la madre consume tabaco o ingiere alcohol durante el periodo de lactancia? Bueno, tenemos algunas consecuencias. Está comprobado que la nicotina puede llegar en niveles no tóxicos mediante la leche al bebé. Entonces, se recomienda que las madres que consumen cigarrillo den de lactar, porque la lactancia no debe ser suspendida. La lactancia se promueve y se fomenta en cualquier caso. Pero si es que es una madre que consume cigarrillo, se recomienda que lo haga en horas que no sean cercanas a las horas de la siesta del bebé. Porque si bien la nicotina no va a llegar en niveles tóxicos, el efecto estimulante sí puede afectar el sueño del bebé. Y además, todavía no están comprobados estos estudios, pero hay teorías o se sugiere que el consumo excesivo de nicotina puede disminuir la producción de leche materna. Para dar de lactar al niño, ¿influye el tamaño del pecho de la madre? ¿Tiene que ser grande o pequeño? O sea, ¿cómo se da esto? No influye en lo absoluto. El tamaño del pecho de la madre no tiene nada que ver con la producción de la que es capaz de ofrecer. La producción de leche materna, lo único que influye es el estímulo. Mientras una madre dé de lactar más frecuente, va a producir mayor cantidad de leche materna. Y eso es lo más importante en todos los casos. ¿Es recomendable usar chupetes o biberones para el niño, sobre todo cuando la madre por alguna ocasión o a diario no está en casa? No, si es que es posible, es recomendable no utilizar ni chupetes ni biberones, porque esto sobre todo va a afectar la forma de agarre de la boca del bebé, y puede producir también mayor riesgo de caries en los niños, y sobre todo porque, como le digo, la posición del niño cuando lacta es diferente cuando toma un biberón que cuando toma el pecho. Entonces, utilizar un biberón, por ejemplo, puede hacer que afecte el agarre del pecho del niño a la madre, y eso podría afectar un poco la producción de leche. ¿Qué pasó? El otro día yo escuchaba, por cierto, a una vecina. Decía, mire, mi bebé cada rato quiere lactar, me ha lastimado el pezón. ¿Será hora de quitarle, me decía ya, la lactancia? ¿Es recomendable esto cuando todavía el niño está pequeño? No, la lactancia se recomienda de manera exclusiva hasta los 6 meses de vida. Es decir, que los niños no han de tomar aguas de remedio, ni agua de ningún tipo, ni jugos, ni leche, ni nada que no sea la leche materna de la madre. Hasta los 6 meses y de manera complementaria con alimentos hasta los 2 años. Cuando hay casos como este en el que el niño, por ejemplo, está lastimando el seno de la madre, puede ser porque el agarre no es correcto, y lo más recomendable es usar la misma leche de la madre para cicatrizar y perfeccionar el agarre y la técnica de amamantamiento. ¿Cómo se debe darle de mamar al niño? ¿De los dos pechos o del uno? O sea, ¿cómo es el tiempo? ¿De pronto el uno 5 minutos, el otro 2 minutos? O sea, ¿cómo es el procedimiento? Bueno, es muy importante darle de lactar al niño de ambos pechos, pero sobre todo es importante darles por un tiempo suficiente, porque hay que recalcar que la leche va cambiando a lo largo de cada amamantamiento. Entonces, al principio, la leche es una leche más llena en azúcar para darle energía al niño para el resto de la lactancia. Sin embargo, el final de la leche es donde hay mayor cantidad de proteínas y de grasas, que es lo que van a ayudarle al niño a crecer y aumentar de peso. Entonces, es importante que la lactancia se dé de manera libre. O sea, no hay que ponerle un tiempo al niño, sino dejarlo que el niño se amamante hasta que esté saciado de un pecho. Y en la siguiente ocasión, empezar con el otro pecho. Esto más o menos debería tomar unos 15 o 20 minutos de cada pecho para que el niño lo vacíe completamente. Qué interesante. Amigo, usted que nos escucha, quiero manifestarle que este es un programa del Ministerio de Salud Pública. Estamos con el tema La Semana de la Lactancia Materna. En este mismo tema, ¿cuáles son las medidas de higiene que deben tomar las madres para dar de lactar a su bebé? Bueno, es importante que no utilicemos nunca jabones aromáticos ni cremas con olor, porque los bebés huelen el pecho de la madre cuando van a lactar. Entonces puede pasar, sobre todo en los niños más pequeños, que si utilizamos jabones con muchos aromas fuertes, al niño puede crear una reacción un poco negativa inicialmente. Entonces es importante lavarnos las manos con jabones poco neutros y el pecho solamente con agua. No es necesario lavar los pechos con agua y jabón cada vez que el niño va a lactar. Solamente es suficiente cada vez que la madre se ducha o la higiene normal de cada día. Pero cada vez que el niño va a lactar, solo es importante lavarse las manos. Y el uso de en la higiene de, por decir, alguna vez digo, de los chupones. ¿Los chupones para que el niño no para llore? Para que inicie el biberón. Ah, mire, la solución, realmente la recomendación, porque claro, si decimos no a los biberones, entonces el niño, ¿con qué le damos de comer cuando la madre está en el trabajo, por ejemplo? Pues una solución es darle con un vasito o a los niños más pequeños, incluso con una cuchara pequeña. Lo ideal, o sea, el objetivo es que el niño no aprenda, no cambie los músculos de su boca para empezar a absorber como la forma del chupete, del biberón, porque el seno es mucho más grande. Entonces es importante que el niño haga un agarre completo del seno y no solo la puntita del pezón, como pasa cuando los niños consumen biberón. Entonces por eso se recomienda que los niños beban o un vaso o con una cucharita que se les dé poco a poco a los más pequeños. Bien, qué pena, se nos está terminando el tiempo. Sus recomendaciones finales, por favor. Pues la recomendación es mucho ánimo a todas las mujeres que están en periodo de lactancia y también a todas las familias, porque es algo muy importante que la lactancia no es solo de las madres, sino también de los padres, de los empleadores, de las empresas públicas, privadas, porque es responsabilidad de todos nosotros ayudar a las madres y a sus niños a recibir el mejor alimento, que es la leche materna. Bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con la nutricionista Alexandra Ceni del Ministerio de Salud Pública. También queremos agradecer la presencia de Darwin Revelo. Tu despedida final, por favor. Bueno, gracias por la apertura que nos dan siempre al Ministerio de Salud Pública. Es importante mantener un espacio donde nos permite orientar y educar a la población sobre medidas de prevención, control y sobre todo formar conductas que nos permitan cambiar hábitos saludables. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces, la presencia de la nutricionista Alexandra Ceni del Ministerio de Salud Pública, como también la presencia de Darwin Revelo, comunicador del mismo ministerio. Fue un gusto compartir con ustedes este programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo orientado a nuestra salud. Usted tiene una cita con nosotros del próximo programa y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Cuídense. Hasta pronto, amigos. Soy Ricardo Anzatuña. ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa